A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buen pando. Bueno, ya rumbo al mediodía tenemos el contacto con Eduardo, con la realidad de México. Eduardo, buen día. Hola Hernán, hola Ángeles, hola audiencia, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué bien, tal? Vos. ¿Cómo estás? Pues estamos con una semana muy cargada de noticias. Sí, sí. La verdad que pasaron muchas cosas, empezando por la captura, recaptura, se podría decir, porque ya lo habían capturado una vez, pero lo dejaron ir por órdenes del presidente para evitar mayores problemas. Así es como el presidente lo dijo hace unos meses. Que habían capturado al hijo del Chapo Guzmán, a uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, y cuando lo capturaron, bueno, el presidente dijo que lo soltaban para evitar un baño de sangre. Ahora, muchos meses después, lo recapturan en un operativo que, dentro de lo terrible que fue bastante, bastante quirúrgico. Hubo evidentemente reacción por parte de diferentes carteles en Culiacán, Sinaloa. Hubo en algunas rancherías, en algunos poblados, incluso combates para reducir algunas de las células de estos carteles. Y lo que nos queda, pues, muy obvio, muy evidente, es que hay una línea para destruir, para desestructurar el cartel que formó el Chapo Guzmán junto con otros tristemente célebres narcotraficantes. Lo van a atomizar, esa es la idea que viene por parte de las autoridades estadounidenses. Por ahora, el gobierno de México dice que no va a extraditar de manera inmediata a Ovidio Guzmán, va a llevar adelante un proceso en México, lo cual ya también asoma a una posible negociación. Generalmente este tipo de operativos se hacen para hacer deportaciones, extradiciones, claro, o incluso hasta les inventan ciudadanías estadounidenses a algunos narcotraficantes para deportarlos inmediatamente. Ha pasado así, pero en este caso ya se informó que no va a haber una extradición fast track, como le dicen, en caliente, que se va a llevar adelante un proceso en el país. Alguna de las cosas, de las pocas cosas que podemos ver, es esa, que se quiere y se está intentando desestructurar este gran cartel de Sinaloa, que operaba que opera principalmente en Culiacán. Bueno, ahí es su sede, tiene tentáculos por todo el mundo, que hay un intento serio por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas por desarticularlo, por desestructurarlo, pero no para eliminar el problema del narcotráfico, sino para repartir nuevamente la baraja. Ese es el gran fraude de esta famosa tristemente célebre guerra contra las drogas. Así que parece que se rompe la negociación principal que había. No se puede contener mucho tiempo la presión de los Estados Unidos, y ahora pues detienen al hijo del Chapo Guzmán. No lo van a extraditar, para llevar adelante su proceso por ahora en México, y hay una guerra por desarticular los restos de este cartel inmenso que dejó el Chapo Guzmán. Similar a lo que sucedió con el cartel de Medellín, ¿no? Cuando en la época de Pablo Escobar, que terminaron, claro, desarticulándolo y atomizándolo. Es el mismo esquema. Yo no me acordaba, y he visto, se difundieron videos del momento de la captura de la vez anterior, no me acordaba yo, al menos, de ese antecedente, de que había sido detenido antes en este mismo gobierno, y que producto de la presión, de lo que se podía desatar, fue liberado, ¿no? Algo insólito, en el sentido de que vos decís, bueno, la independencia de los poderes, ¿cómo funciona? Si vos detenés a alguien que tiene los méritos suficientes para ser procesado, etcétera, eso corre por un lado, ¿no? Y el gobierno no puede andar liberando gente. Pero bueno, sí, se ve que no funciona así. No funciona así. Hay evidentemente acuerdos con este tipo de grupos y organizaciones criminales, pero como les he comentado, Siempre hay que tener presente que detrás de estas organizaciones criminales, pues están las agencias estadounidenses, la DEA principalmente, y también la CIA. Ellos producen, y en México, evidentemente, gran parte de esa droga, distribuyen como un centro logístico, pero evidentemente todo ese dinero, toda esa paga, y toda la distribución dentro de Europa y dentro de los Estados Unidos, que es el gran mercado, pues esas se encargan carteles estadounidenses con la anuencia del gobierno estadounidense. O sea, no es lo que Hollywood, lo que Netflix nos ha querido mostrar, este tipo de carteles. Tienen mucho poder, pero son simplemente operativos en tema logístico y de producción. La gran distribución, o sea, la gran parte de la torta, pues el intermediario grande, ese está en los Estados Unidos y en Europa, y atiende a los intereses, evidentemente, directamente de la CIA y de la DEA, ¿no? Está más que comprobado esto que les estoy comentando en algunos juicios, incluso con narcotraficantes, está más que comprobado. Esto me imagino que traerá también allí algunos movimientos. Digo, por esto que uno escucha, de que si se llevan preso al jefe de la banda, empiezan los movimientos para ver quién ocupa el lugar y todo eso. Hoy vi en prensa mexicana que decían que la esposa del Chapo Guzmán sería liberada este año, que se adelanta un año la liberación, por lo menos un año se adelanta. Sí, como les comento, hay ya algunos acuerdos con los restos de lo que queda ese cartel, pero lo más seguro es que va a correr la suerte del cartel de Medellín, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo Escobar, Rodríguez, sí, Gacha, todo eso terminó desarticulado y se terminó atomizando en otros carteles? Por ahora, muchos de esos combates que se están dando son también entre grupos de otros carteles, como el de Jalisco Nueva Generación o lo que ha quedado de los Zetas, para precisamente tomar el control de lo que ha venido dejando el extinto, podamos decirlo así, cartel del Chapo Guzmán. Se nos viene muy difícil porque va a haber una lucha muy grande por el control de esos nichos de mercado, ¿no?, que está dejando descabezado el gobierno de los Estados Unidos y de México. Está clarísimo. ¿Te parece de pasar a otro tema? Porque como vos decías, estamos cargados de temas y hubo un accidente en el metro que, bueno, también están diciendo que ya retomó, que estaría trabajando ya casi como que antes de que se diera este accidente. Pero ¿cómo se llega a que ocurra un accidente como estos? El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte colectivo inmenso, mueve a millones, inmenso, me parece que son cerca de 70 millones por semana, la cantidad de personas que mueve el metro. Tiene, no sé si son 12 o 13 líneas, es enorme, es una ciudad en sí misma. Incluso, bueno, cuando vives en la Ciudad de México, utilizas una o dos líneas nada más. Llega a haber momentos en los que nunca te subes a otras líneas, ¿no? Porque están del otro lado de la ciudad. Te tardas 2-3 horas en poder llegar. Entonces, el metro ha venido en los últimos años, digamos en los últimos 15 o 20 años, ha venido siendo privatizado. Muchos de la parte, sobre todo el mantenimiento, ha venido dándose a privados, se ha venido tercerizando, o las administraciones, en este caso 100% obradoristas, 100% en su momento del PRD, ahora de Morena, le han venido cortando recursos al sistema de transporte colectivo Metro. El sindicato ha señalado públicamente desde hace muchos años, el sindicato del Metro ha señalado públicamente todos estos recortes y todos estos peligros. Incluso hace unos años, no sé si recuerdan, en la línea 12, que hubo un accidente terrible donde se cayó un puente, se cayeron algunos vagones, hubo 30 muertos, cierto, y más de 50 heridos de gravedad. El sindicato había señalado que esa zona estaba estaba en peligro, ¿no? Había unos problemas estructurales muy grandes en esa zona desde que se construyó el metro, y sin embargo, bueno, pues no les hicieron caso. En esta línea, la línea de se llama para Indios Verdes La Raza, ya también se había señalado que había habido problemas, que hay problemas en algunos tramos, y desafortunadamente, bueno, pues ahora en uno de esos tramos chocaron dos convoyes, hay bastantes heridos. Lamentablemente una joven de 25 años falleció, quedó prensada entre los convoyes, y esto pues es el reflejo de cómo piensa la clase dominante de nosotros, ¿no? La clase trabajadora, el proletariado, porque ahí es donde se transporta el proletariado, es donde nos transportamos todos nosotros. Entonces, así es como nos ven, así es como piensan de nosotros. Esto es evidentemente una muestra clara de cómo administra Morena, antes del PRD, la Ciudad de México, en dónde hacen los recortes y dónde no hacen los recortes. Los gobiernos de Morena, López Obrador, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, se enfocaron exclusivamente en las grandes obras para autos, en estos segundos pisos, en estas grandes avenidas que dan mucho relumbrón y que además le dan muchos recursos a los amigos empresarios, porque son amigos empresarios de la construcción que se hacen de la parte de León con estas grandes obras, pero no se hizo infraestructura, no se dio mantenimiento al sistema de transporte colectivo popular. Entonces, esto es un ejemplo bien claro de cómo administra Morena, de cómo administraba el PRD, ahora Morena, la Ciudad de México, porque les digo, ya desde hace más de 20 años está en manos de ellos. Sería como decir que la intendencia hoy pues es un ejemplo claro de cómo administra el Frente Amplio, ¿no? Ya tiene muchísimos años ahí. Claro. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo ven a la clase trabajadora, de cómo repudian a la clase trabajadora y cómo no les interesan las condiciones en las que nos transportamos y cómo no les interesan las condiciones de seguridad tampoco. Y en este caso, que bueno, pues desafortunadamente hubo fallecidos, como hace ya algunos años en este tramo que se cayó, pues no va a pasar absolutamente nada. La investigación queda en manos de ellos mismos, queda en manos de estas propias autoridades. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es impresentable, está en campaña presidencial y nada de esto la afecta porque las encuestas, pues evidentemente son maiceadas, ¿no? Son compradas a los grandes medios de comunicación y a nadie le interesa. Pero esto es un ejemplo muy claro de cómo la clase trabajadora pues debe de tomar el control en sus manos. Por ejemplo, para darles una idea, brevemente les comento, lo primero que hizo la autoridad en la Ciudad de México fue mandar a la Guardia Nacional y a policías por el temor en las zonas, por el temor de que hubiera movilizaciones y manifestaciones, porque se dio una muy fuerte a las afueras del metro, me parece que fue la estación Indios Verdes, de usuarios que hicieron algunos destrozos, cansados de estos peligros. Entonces, lo primero que hizo el gobierno de la Ciudad de México fue el control social, fue acordonar con policías y con militares algunas de los perímetros. ¿Para qué? Para evitar la movilización social, porque tienen miedo de esa movilización social, porque saben que la clase trabajadora está cansada de ellos. Esa es la realidad, y este es un ejemplo claro de lo que piensan ellos de nosotros. Desafortunadamente, sí. Como les digo, pues ahí está el resultado de tantos años de mala administración, tantos años de recortes al sistema de transporte público, en este caso al metro, tantas acusaciones que ha hecho el sindicato que han quedado en saco roto. Por falta de mantenimiento y por recortes, claro. Y porque se le ha dado a empresas privadas que no tienen idea de cómo operar. El metro tenía sus talleres, Ángeles, tenía sus propios cursos. El sindicato daba los propios cursos a los trabajadores, tenía sus propios talleres, y de un tiempo para acá, pues se ha venido privatizando todo eso. Esto es un accidente terrible que sucedió con los usuarios, pero todos los días hay accidentes con los trabajadores en el metro. Hace poquito falleció un ingeniero que estaba revisando una de las vías y uno de los convoyes pues lo atropelló porque no hubo coordinación que tenían que haber parado. Entonces, todos los días hay accidentes laborales en el metro. Esa es la forma en la que administra Morena, y esa es la forma clara, esa es una señal clara de cómo la clase dominante ve a la clase trabajadora, cómo nos ve a nosotros. Transpórtense como animales, y si se mueren en el camino, pues problema de ustedes, al fin que hay muchos. Así es como ellos lo ven y como ellos lo piensan. Va a haber investigaciones, pero va a pasar lo mismo que con la línea 12. Nada sí. Va a llevar. Ya están dando el tren de nuevo y listo. Así es. Sí, hoy están dando de nuevo el metro y de listo. Pero como les digo, en los alrededores hay zonas, hay policías, hay militares acordonando ciertas zonas, porque hay miedo de que haya una reacción social. Qué fuerte. Bueno, y nos queda un tema más, ¿no? Lo último que nos queda en este tramo final, Eduardo, es la cumbre importante que tuvo lugar, cumbre de Norteamérica en México, ¿no? Sí, tuvo lugar la cumbre esta en Norteamérica, y llegaron los presidentes, el presidente de los Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué es Canadá? Presidente o primer ministro, porque ahí quien gobierna es Londres, ¿no? Mm. Es el que les da la autorización. Pero bueno, llegó Trudeau, llegó también Biden. Biden llegó, pues evidentemente, a darle el apoyo irrestricto a Andrés Manuel López Obrador. Aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por ahí había una controversia si iba a aterrizar en el Felipe Ángeles o en el de la Ciudad de México. Aterrizó en el Felipe Ángeles, dándole todo el apoyo a la administración de López Obrador, hablando maravillas del gobierno de López Obrador y dándole un respaldo, un espaldarazo muy fuerte a su proyecto de empresas gubernamentales de energía. El presidente o primer ministro de Canadá quedó con un discurso de los 90s completamente anacrónico. Evidentemente habla por los intereses de los empresarios canadienses, pero pues el gobierno de los Estados Unidos está apoyando a López Obrador, y es que incluso este es un proyecto que la propia oligarquía nacional apoya. El hecho de que las empresas de energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad estén en manos del gobierno. El gobierno no es que tenga el 100%, el gobierno les tira contratos a estas empresas nacionales, pero es que el país sería inviable sin estas empresas. Evidentemente hay un malestar por parte de los empresarios canadienses. Trudeau llega a México diciendo que México no va a tener futuro, que lo quieren ayudar, que no va a haber inversión, con un discurso completamente anacrónico. Y por otro lado, el discurso de Biden pues es de darle un apoyo irrestricto al gobierno de México, porque el gobierno de México en materia de migración y en materia de narcotráfico pues ha seguido los dictados de los Estados Unidos. Así que pudimos ver claramente en esta cumbre cómo Biden le da el apoyo irrestricto al gobierno de México. López Obrador lo pasea por todo el centro de la ciudad, lo lleva al balcón presidencial, le hacen algunas cenas, algunas galas, mientras el de Canadá, bueno, pues se queda con su discurso noventero, anacrónico, muy por fuera del llavero. Lo que hay detrás de estas reuniones, pues son eventos protocolarios. Los acuerdos ya se habían dado de antes, y el gobierno de México, bueno, pues va a seguir la línea de Washington en materia de migración, que ahora hubo algunas reformas migratorias por parte de los Estados Unidos, evidentemente para solucionarle a Estados Unidos, a la clase dominante, el problema de las marchas. Y ahora quienes vengan en estas grandes caravanas y crucen por México de manera ilegal a los Estados Unidos no van a poder legalizar su situación. Entonces es la forma en la que están intentando frenar estas marchas. Van a ser deportados a México. México acepta esas deportaciones temporales. Ahí el gobierno de México pues tuvo que ceder. Y también, como les digo, en materia de narcotráfico, pues el gobierno de los Estados Unidos está operando nuevamente de acuerdo a sus intereses en México. Un tiempo se detuvo esta persecución grande a carteles, pero ahora vimos que con el tema de la detención del hijo del Chapo Guzmán, pues nuevamente estamos siguiendo la línea de Washington. Así que hubo esa negociación, al parecer, y Biden viene a México pues a darle el apoyo irrestricto al presidente López Obrador. Se pasean por toda la Ciudad de México, se muestran fotografías por todos lados, y el de Canadá queda por allá reducido a algunos eventos menores, hablando pues con un discurso noventero, ¿no? Un bochinche que se armó con la llegada, por lo que vi que publicaron que no existe más el servicio presidencial de, no sé, se llamará de seguridad o no sé de qué, que era el que lo tenía que llevar y proteger, ¿no?, a un presidente, desde que llega hasta que lo dejan en el hotel. Pero parece que no existe más eso en el Estado Mayor Presidencial, no está más, y lo dejaron a la policía y era un lío. Hay un video publicado incluso donde van con el, dice, traigo al de Canadá, voy para el Marriott. Y no le dejan pasar porque está bloqueado por Biden. Entonces están todas las motos adelante queriendo abrir paso y no pueden ahí, no sé, al final cómo hicieron. Voy a dar la vuelta, dice un policía, voy a dar la vuelta. y lo llevo por el otro lado. Sí, yo creo, ¿sí? Pero esto ya es malicia personal, que están castigando a Trudeau. Yo creo que están castigando a Trudeau, porque habló algunas cosas bastante estúpidas sobre el gobierno López Obrador antes de la gira, y ha dado algunos, como les digo, en algunos espacios menores, ha estado criticando fuertemente al gobierno López Obrador. ¿Por qué lo critica? Por no regalarle las empresas petroleras y de energía eléctrica a las empresas canadienses. Esa es la crítica, esa es la bronca que trae, y me parece que todo esto es parte de un castigo que le están dando. De hecho, la prensa lo ha maltratado bastante, lo ha minimizado bastante, y en la gira, pues, lo han dejado así como que hágase para allá, no lo han invitado a las... ¿Y a Biden cómo lo castigaron? No, a Biden lo recibieron de manera de 5 estrellas. Llegó al AIFA, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, que sí, como les comenté el otro día, es un aeropuerto que recién ahora lo están es un aeropuerto que hay toda una cuestión detrás con la construcción de este aeropuerto. Está en manos del ejército, o sea, va a quedar en manos del gobierno, está en manos del ejército, y la zona en donde lo construyeron se tiene que desarrollar un poquito más los canales de infraestructura, pero se van a terminar desarrollando. Entonces, por ahí fue un poquito más larga su trayecto, pero sí. Con Biden, pues ha habido se ve la calidez, ¿no? La diferencia en la recepción y el trato de los medios. Muy bien. Pero bueno, es que Biden llegó a apoyar a López Obrador al 100%. Tenés razón. Bueno, Eduardo, nos vemos la semana que viene. Esperemos que haya noticias mejores, porque, pues, sobre todo el accidente este del metro, ¿no? Nosotros como clase trabajadora es lo que nos importa. Estos grandes círculos de los grandes empresarios y los grandes políticos, pues estamos muy alejados de eso. Lo mismo el tema del narcotráfico. A nosotros como clase trabajadora nos importa la nuestra, y eso es un ejemplo claro de cómo nos ven desde arriba, cómo nos odian desde arriba y cómo nos repudian desde arriba. Está clarísimo. Un abrazo grande, Eduardo, y gracias como siempre. Que estén bien, saludos.